M. Moreno, 90.1. Estación de radio. Sábado 22 de mayo. El Diego ya tiene los 23 y a todos nosotros se nos viene el 25. Han pasado 200 años y en todo este tiempo las cosas han cambiado tanto que algunos conservas festejan que la 9 de julio esté cortada por conmemorar nada menos que una revolución. Mientras en Europa la crisis amenaza con hacer desaparecer el euro, a una banda de irlandeses se les derrumba el bono. A todos aquellos a los que no se les movió un pelo con el terremoto de Haití y Chile y que están esperando que Gustavo pase el temblor, tranqui muchachos, tómenselo con soda. El bicho del bichi salió campeón, los hinchas chochos. El pincha ante los brazucas pasó mucho chucho y el partido terminó con varios punch. A Martínez de Hoz lo llevaron al penal de Saiza y la familia, en una solicitada, salió a declarar que esto constituye una denegación de justicia y una vulneración a los derechos más elementales a la salud y a la integridad física. Tratamos de ser más graciosos, pero los Martínez de Hoz nos ganaron. Cristina y Mauricio se mandan cartas. Parecen dos exnovios que no se quieren ver más. Ay, que no te quiero molestar. Ay, no. Vos no me molestás. Vení a la fiesta. No, después de lo que dijiste, off. Y así, dedicándole este programa a Gustavo y a Bono, entramos en un nuevo estado de coma. La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Están del otro lado escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, Eva. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a todos los que están ahí y a todos los que están allá. Y allá. Y a cuya. Y te falta allá. Sí. Buenas tardes a todos. Esto es una nueva emisión de Estado de Coma. Versión Bicentenario. Sí. ¿No? Para no estar desubicados. Claro. Para estar a tono. Para estar a tono. Todo es Bicentenario ahora. ¿Qué querés que te diga? Estoy repodrida. Hartos. Voy a mandar un mensaje el lunes que viene a Mediocres, que es un programa que sale los lunes de 19 a 20 horas aquí en esta emisora, y tiene un bloque que se llama Estamos Hartos. Ajá. Y realmente lo debería haber hecho el lunes, sí, pero no tenía crédito. Así que este lunes lo voy a hacer. Realmente estoy harta del Bicentenario y todavía me queda un acto. Digo, pasé por el acto del jardín de mi hijo, pasé por el acto en la escuela en donde yo trabajo, y me queda el de mi hijo más grande, sí, que va a ser el viernes próximo. Ajá. Sí, así una cosa. Un día fue jueves 20, fue uno, el viernes 28 es el otro. Muy, muy, muy hartos de todo esto. Todo lo que pasa por la tele cada 30 segundos es el Bicentenario. Ah, mirá qué loco, porque yo no tengo tele, pero la verdad, sí, que tengo un nivel de hartazgo impresionante. Bueno, por me la quiero radio imaginar también. Si pudiera ver la televisión, lo que sería. Sí, yo pregunto, ¿no? ¿Sería de mala leche lo mío que si digo que se larga a llover de acá hasta el 26? No, yo creo que no. Si querés hacemos una danza de la lluvia en algún momento mientras... ¿No? ¿No? A ver, ya el clima arruinó el... Arruinó el la jornada que teníamos hoy. Del otro. El otro Bicentenario. Sí, que se iba a llevar a cabo en la Plaza San Martín a partir de las 12 del mediodía. Sí. Ahora, loco, que llueva. Se suspendió, se pasó para el... Se suspendió, se pasó para el sábado próximo, o sea, el 29 de mayo. Ahí está. ¿Qué sé yo? Harto. ¿Falta mucho para el 26? 4 días. Sí. No estaba pidiendo las cuentas matemáticas, ¿eh? Ah. Igual. Pero... Y bueno, pero yo no me acordaba que era 22 y necesitaba hacer la cuenta. Fue un deseo, en realidad. Ya, que sea 26. Dejen de hinchar las bolas. Sí. No, pero van a empezar después. Ahí está. Van a empezar. Después del 26 van a empezar el Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Cuando faltan 6 años todavía. Claro. Después viene el Mundial. No, es pero, cierto, pero el Mundial es más entretenido. Yo puedo estar sentado mirándome el Mundial. No, yo horas y horas. Bueno, sí, pero más allá de esto, yo digo, ¿no? Una cosa. Yo estoy harta, pero harta así enojada con toda esta cuestión del Bicentenario, del dinero que se está derrochando. De la cuestión, a mí me pasa particularmente como docente, la visión del común de los docentes en las escuelas, y esta cosa de la transmisión de, no, porque eso es una pátrida, de los símbolos patrios y de la bandera, y el orgullo de la bandera, y la escarapela, y el himno nacional argentino, sí, y os juremos con gloria a morir, ¿a quién hay que jurarle qué? No, estoy enojadísima. Sí, está sacadísima. En una escuela, sí, estoy resacada. En una de las escuelas en las que yo trabajo plantearon de hacer un acto poco formal y poco solemne. Ajá. Vamos a hablar, vamos a juntar a todos los pibes, ¿sí? Sí. Merienda por medio y vamos, sí, a hablar de qué pasó en esa época y cómo estamos hoy en día. Ajá. ¿Sí? Bueno, en la escuela donde yo estoy, que el acto se realizó ayer, hubo, bueno, chicos bailando folclore, palabras alusivas, un video bastante interesante de un par de alumnas de tercer año. Ajá. Uh-huh. Y otro grupo de alumnos propuso, y se va a llevar a cabo esta semana, si sale todo bien, hacer un mural, que tiene que ver con el otro Bicentenario. Lo cual me pareció bastante interesante y me dejó así como un poquito tranquila en está el bueno, punto. Sí. Bueno, vamos a ir con un... Los teléfonos primero, ¿te con parece? Un, con un teléfono, vamos ¿con a ir. Un teléfono? Con un teléfono. ¿A dónde vamos a ir con un teléfono? A todos lados. ¿A todos lados? Hoy en día todos vamos con un teléfono, no, a todos lados. No, a veces está bueno desconectarse. Sí. 466-6559, no en este caso... Nos pueden mandar mensajes de texto al 1561-540359. Y nos vamos a ir con Cinco Siglos Igual, sí, versión de Liliana Herrero. Versión de Liliana Herrero, dale. Así es. Cinco siglos igual. hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tiniebla con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besar. Estamos acá para hacer un programa de radio, parece, ¿no? Recién estábamos afuera, sí, haciendo cualquier cosa. No tanto como cualquier cosa, pero sí, bueno, básicamente tuvimos que entrar así de raje. 1320. Sí. ¿Qué revista? 1320. Ah, ¿te acordás? Sí, con el rayito revista en el medio. Sí. Sí, sí, sí, que, sí. Yo la compraba. No nos dejaban llevarla al colegio, no, a nosotros. No, totalmente prohibida. No, no. Totalmente prohibida. Yo no sé si es verdad o... Hubo dos ediciones, ¿te acordás de 1320? La chiquita primero y después, sí, la revista, sí, grande. Sí. ¿Mm? Yo, cacho de revista. Yo no sé si es verdad, pero la otra vez así, mirando un poco de tele, me enteré que quien estaba ahí era un personaje muy mediático hoy en día. Va, no mediático. Un periodista que anda dando vueltas también por tele, contando los chismes de las personas. Un señor Tartúfolo, creo. Ah, mira. No, no sé, no sé si, no sé si es verdad, ¿eh? La gente que tenga más memoria que yo, tenga más información que yo, que bueno, que nos cuente. Que nos cuente, sí, sí. 466-6559 1561-540359. ¿Para qué? Para lo que sea. O sea, para llamar, ¿no? Para lo que guste vía mandar. Vía de comunicación. Sí. Claro. ¿Y para participar del juego? Para participar del juego, para contarnos, bueno, qué están haciendo ahora con este día. Uh-huh. Para contarnos si van a ver una película o si han visto una película. Hace mucho que no hablamos del tema de las películas y que los oyentes no se comunican con nosotros para sí, eso. Yo estuve viendo, ¿no? Esta semana estuve viendo El joven Manos de Tijera. Ah, un estreno. Versión europea. ¿Versión europea? Sí. Un mirá tipo que vos, lo único que hace es recortar y recortar y recortar. Claro. Sí. ¿Y qué tal? Medio triste la película. Sí, poquitito, un poquito, ¿no? Triste. Sí, ¿lloraste? Mucha bronca. Más que llorar, me embronqué mucho. Ah, sí. Sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. Sí. Es una versión española. Sí. La que yo vi. Ah, mirá vos. Claro, sí, claro. Una producción de FMI Enterprise. Sí, sí. O Entertainment, como quieran decir, sí. Enterprise era la nave que iba, ¿no? Al infinito y más iba? Allá. Pero es lo mismo. Es más o menos lo mismo. Frase, sí. Sí, vamos con la frase de la semana. Si los oyentes se comunican, adivinan y se llevan una pasta frola de la panadería y confitería La Nueva San Antonio, que queda en Sáenz Peña 1952, aquí en Moreno. Así es, dice: hoy lo miré al negro en un momento y le dije, ¿viste el pase que le metió al Pipa? Mm. ¿Quién lo habrá dicho? No sé, pero la verdad que sí. Bueno. No decimos nada más. No, no vamos, ¿no?, a decir nada, no aclaremos porque puede oscurecer. Podemos ir después ir tirando alguna que otra, sí, pista. Sí, sí, sí, podemos tirar pistas. ¿Sí? Mm. Una persona que alguna vez tuvo un papel muy importante. ¿Sí? Sí. Sí, así que bueno. Después vamos a tirar un poquito de data, ¿no? Dale. ¿Y ahora vamos ahora con un poquito de música? Vamos a escuchar a No Te Va a Gustar haciendo Cielo de Otro Color. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando. despierte el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión. Ya llegó, con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Estado de coma. La diversión inconsciente. Te decía recién, ¿te acuerdas que Cristian la semana pasada mandó un mensaje acerca de que hay una versión ska de esta canción, El Camino de los Elefantes? Yo estuve buscando porque creí que era de Dancing Mood, pero no la pude encontrar, así que seguimos en la búsqueda. Si alguien nos... Una versión ska, sí. Ah, porque ese día, claro, no contamos con la compañía de nuestro queridísimo operador. Una versión nacional y popular nos tira el operador. Una versión K. ¿Una versión K? Sí. Ay, no, pero a mí me gusta esta versión. Sí, sí. Buongiorno. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué es esto? Buongiorno. Bueno, se nos ha llenado un poco el estudio de sí, gente. Sí, de gente. Sí. ¿Qué está haciendo aquí? Nosotros estamos haciendo un programa de radio, si no se dio cuenta. ¿Qué? ¿Una radio? ¿Una radio? Sí, no puede ser emocionada. Álvaro, a nosotros, los Unidad. Los... Tiene que un micrófono colgando. Sí. Sí. Es un micrófono colgando. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Yo puedo jugar con el micrófono. No, no puede tira, jugar no, con nada, no, más. No puede. Acá estúpida, no está en una radiofónica. Pero al menos la trata así. Acá no la va a tratar así, que es una estúpida la mía hermana. ¿Qué tal? Nosotros somos los Unidad. Ah, menos ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantada, ¿cómo le va? Los Unidad somos una familia nosotros, los cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Y estamos, cállese. Italianos. Italianos, pero estamos solos en el mundo, solo nosotros cuatro. Bueno, no venga a llorar aquí a la radio. Yo soy Álvaro Unidad, el mayor de los hermanos, el responsable de la familia que ha quedado porque el papo ha muerto. Claro. Lamentablemente la mamá está internada con un problema que no recuerda a su no, no recuerda nada. Que no reconoce que tiene cuatro hijos. No lo reconoce. No, pero está por cumplir 120 años. 120 y nosotros estamos organizando una festa, queremos una grossa festa. E io le voy a hacer una torta grossa la Io mamma. Non hago nada. Ma perché madre. Tu non quieri hacer bueno, nada? Hay algunos problemas. Porque, hay unas cuestiones porque no me gusta que no me reconozca no, la yo mamá. Yo le voy a decir porque usted no quiere hacer nada. Porque usted es una merda. Una merda. Io una merda. Una merda. Io una merda. Una merda. Usted es un merdone. Sí, un merdone de este tamaño. No, que hace que le haga una no. comida. Manda música. Manda música. Que... Tranquilo. Una porquería. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat narabachirap narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat narabachirap narabachirapam. Cuando hacemos ese, cuando hacemos ese, cuando. Tanto dolor, tanta risa que crece. Tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Está la libertad que aparece cuando hacemos ese, cuando hacemos ese, cuando. Tanto dolor, tanta risa que crece. Tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. ¿Dónde está la libertad que aparece cuando hacemos ese? We'll be right back. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El mundo está lleno de poesía aún no escrita, de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Somos turistas en nuestra propia ciudad. No es no. No soy tuya, soy mía. Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Así es. ¿Fueron llegando mensajes al 1561-540359? Sí, fueron llegando mensajes. El primero dice: desde los lejanos pagos de Aedo les mando un abrazo. Uh-huh. Por ahora no podré escucharlos, pero sé que va a salir tan maravilloso como siempre. Suerte, dice el negro. Bueno, negro, muchas gracias. Se mudó ayer a Aedo. Y calculo que está. Micro. Bueno, le mandamos un vaquio. Bueno, gracias. Le mandamos, sí. Bueno, amoroso. Amoroso. Bueno, le mandamos. Lo debe conocer, no sé. Sí, bueno, no sé. El otro mensaje dice: hola gente, tanto tiempo. Hablando de películas, todavía hay alguien que me debe una, que era Pedro y Aníbal. Lo de Pedro habría que revisarlo. Sí. Contra los fantasmas, ¿o me equivoco? Hice un error. Sí, se equivoca. Diga. No, amigo de Aníbal. Ah, ¿no? No, Mingo y Aníbal. Ah, Mingo. Mingo y Aníbal. Iban junto a la escuela de pequeñitos. Ah, como usted con Álvaro. No, él está. Ah, no, parece que lo vieron. Bueno, siga. ¿Hay más mensajes? Bueno, gracias por la aclaración. No, bueno. Por ahora no hay más mensajes. ¿Ya estamos más tranquilos acá, más ordenados? Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, claro. Yo solo con uno inconveniente: que nosotros estamos buscando unos representantes. ¿Qué dijo? Venga a la calle Saavedra 81. ¿Esto de la calle Saavedra? Sí, Saavedra 81. Saavedra 81 es justamente este lugar. Nosotros vinimos caminando sigilosamente con moto cuidado por la punta de los pies hasta la calle Saavedra. Bajamos del tren del Sarmiento. ¿De dónde vienen ustedes? De Castelar. De Castelar. Alora, inmediatamente de Castelar. Pero venimos de la Italia. Claro, ¿de qué parte de Italia? No, de la Calabria. De la parte de la Calabria. Calabreses. En un barco venimos. ¿En barco? Pero la mamá y el papo. ¿Hace cuánto? Certo, no, que el papo ha arrivato con la mamá huyendo de la guerra. Uh-huh. Ha arrivato para la América. Ajá. Nosotros hemos nacido en América. Claro. Pero que el papo es como una pequeña Italia que nosotros llamamos en nuestro cuore. Claro. Pero somos nosotros tres italianos. Acá hay uno. ¿Ma qué está diciendo? Que es mitad italiano. ¿Ma qué está diciendo? Angiola, que eso no se dice, que lo escucha todo el mundo. Es medio chino. Ajá. Es medio chino porque, mire, es obvio. O corretondo Álvaro, sí. O corretondo Adita, o corretondo Angiola. Casio tiene ojo alargato. Ma no le crea, ma no le crea, ma che io soy 100% napolitano. Certo, io sono napolitano 100%, che questa cosa non si dice meno nella pubblicità della radio, Giulia. Ma pegano il schiaffo, pegano il schiaffo. Tranquillo, ¿para qué pregunta? Ilegítimo, ilegítimo. ¿Cómo dijo eso? ¿Cómo dijo ilegítimo? Disculpa, que no, que uno namorío que tuvo la mamá con uno aviatore orientale. ¿Ma qué estás diciendo? ¿Ma que no se escuche? Sí, es verdad, es hijo de nuestra mamá, pero hijo de nuestro papo no es. Un amorío, un romance que tuvo que la mamá siempre ha sido, será una matona santa, ¿eh? ¡La santa! Que solo ha tenido una desgracia. La mamá es la mamá. Una desgracia china ha tenido. ¡Ma qué pasa! Bueno, pero no lleguen a ese nivel de discusión. Ma, pero ¿cómo va a hablar así? Que es una estúpida, ¿no ve que está la radiofonía? Sí. Que está el señor, questo que es un locutor, ¿qué? Sí, es un co-conductor. Algo así. Maneja con otro volante. Claro, claro. A mí me cae simpático el co-conductor. Manuel, a ti te cae simpático todo el mundo. Todo el mundo, sí. Sin conocerlo también. Y le tira arriba, le da peso en el cuello. ¿Qué quita la...? Esto me puede llegar a traer problemas. Yo a mí. Tengo amores para dar a todo el mundo. Sí, bueno, pero pregunte antes si claro. quiere recibir amor. ¿Usted bueno. está con una pareja? Pero... Sí. Sí, sí. Que Angiula, que saque, ¿cómo va a bajar el cinturón y al señor? ¿A qué pasa? ¡Mano lo toque, Angiula! ¡Mano lo toque! Yo estoy enamorada, pero a mí me cae simpático el buen hombre. Sácalo de acá, sácalo. Por favor. ¿Por qué no puede ser, eh? Yeah. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Seguimos. Sí, seguimos. Sí, con todo el ritmo. Bailando. Y porque me pusiste una música para bailar. Sí. Ah, después le criticas a la música, pero ahora bailas. Y... A mí me gusta bailar. Le gusta, bailar. Gusta bailar. ¿Cómo es su nombre? Adita. Adita. Adita. Ah, Adita no le gusta. Super Adita. Super Adita. Super Adita. Está superada, sí. Sí, claro, sí. Bueno. ¿Por qué se ríe? Por un momento la imaginé con un traje de heroína. ¿Qué tiene? Superado, claro. Tiene claro. Una capa voladora. Una capa voladora. ¿De qué color? Una gorra aerodinámica, una capa gris. Gris. Es medio gris, es un superhéroe tercermundista. Ah, claro. Es como el músico invitado que estamos escuchando, ¿qué ¿no? ¿Qué músico es? El músico invitado del día de hoy, el señor Kelvis Ochoa, nacido en el año 1970 en Las Tunas, en Cuba. Kelvis Ochoa. Kelvis. Álvaro, déjela hablar. Kelvis. Perdón, K-E-L-V-I-S. Adelante. Bueno, gracias. Fue galardonado con el Goya 2006 a la mejor música original como coautor de la banda sonora de la película Habana Blues. Que como un coautor es como un co-conductor. Es lo mismo. Es como él. Claro, parecido. Sí, en lugar de co-conductor, coautor. Sí, un poco más virtuoso. Cierto. Bueno, una de las características muy especiales de este artista que particularmente me gusta mucho. Es la canción tradicional. ¿Porque usted lo conoce en la intimidad? No, la verdad es que no lo conozco. ¿Tuvo un encuentro particular? No lo conozco en la intimidad. Digo particularmente porque es mi opinión personal. Es un músico que me gusta mucho. Me gusta mucho la música que él hace. Igual, si usted lo quiere conocer personalmente, yo le puedo enseñar el arte de las seducciones. Cierto que ella no me digas, es una experta que recién en el intervalo se dice. Sí. Que estuvo experimentando aquí con el co-conductor. Sí. Pero, bueno, no, cualquier cosa después Álvaro. Entonces lo podemos hay cosas que no se dicen de la radio, Álvaro. Discúlpeme. De la radio y en la radio. Exactamente. Bueno, exactamente. Sigamos entonces con esto. El señor Kelvis Ochoa, combina ritmos muy tradicionales como el son, el sucu-sucu y el cha-cha-cha. Sí, qué son lindo algunos ritmo. De los ritmos tradicionales cubanos. Me repite, por favor, el otro último ritmo. Uno es el son, el otro es el sucu-sucu. Sucu-sucu. El otro es el cha-cha-cha. ¡Qué alegría! El cha-cha-cha, como hace como una cachetada. Tres cachetadas. Claro, viéndolo así serían como tres cachetadas. Y tiene influencias bastante variadas, desde el funky hasta, bandas como Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. ¿Qué dijo? Los Red Hot Chili Peppers, ¿no los conoce? ¿Qué quiere decir eso? No. Red Hot Chili Peppers es... No sé. Rojos, calientes, ajíes picantes. Ah, cierto, me pensaba que era del Partido Comunista, No. Que era rojo caliente. No, en este caso no. No, perdón, adelante. Bueno, ha compuesto varias canciones para distintas bandas sonoras, como dije anteriormente. La mayoría de ellas películas cubanas. Mira, ¿sí? Tú, nosotros tenemos una banda sonora. Me digas. Canzoneta. Canzoneta italiana tradicional. Sí. ¿Le podemos interpretar una canción? Yo iba a pasar... Anchula rápidamente agarra el micrófono sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, a ver, Anchula... Rápidamente. Anjula, canta una canzoneta. Canta una canzoneta. Lo podemos preparar para otro bloque y ¿sí? Ahora, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar a Kelvis Ochoa, el primero de los temas del músico invitado del día de hoy en Estado de Coma, que es Me voy pa' Cuba. ¿Qué ritmo es? Escucha. We'll Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. Ahí estamos, venimos, volvimos. Ya estamos acá en el estudio con la gente del colectivo poético teatral Vuelos. Así es. Estamos con Claudia. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo les va? Florencia. Hola, Florencia. Hola, ¿cómo va? Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y Wenli. Hola. ¿Cómo va? Son las personas que recién estaban esperándonos afuera. Sí. Sí. Lo que pasa es que no podían entrar porque estaban estos chicos, los Unitá, ¿viste? Sí. Estos que vinieron y que hicieron tanto alboroto. Bien. ¿Qué los trae por acá, gente? Estábamos buscando el último pamper que había acá por la zona y... ¿Lo encontraron? Terminamos. ¿Lo encontraron? Sí. Y de repente vimos la radio y entramos. Vimos luz y entramos. ¿De dónde son ustedes? De Castelar. Castelar. Algunos. Somos el colectivo poético teatral, funciona en Castelar, pero bueno, Flori vive en Aedo, Claudia también, Gwen en Ituzaingó y yo en Castelar. Estamos ahí en aledaña. Ajá. Zona oeste todos. Zona oeste. Sí. Trabajando en Castelar en el Club Mariano Moreno. Que ese es el lugar donde nosotros tenemos la salita teatral, donde hacemos los Unitá, y también hay una biblioteca que estamos fundando, que se llama Alba Correa Escandel, que es una poeta que falleció de la zona, nos donó los libros, y estamos tratando de que funcione de a poco, así que es un multiespacio. Si miras para un lado hay una sala, un escenarito, y si miras para el otro está la biblioteca, y ese es nuestro espacio donde trabajamos. Aparte damos clases, talleres. Ahí, talleres de teatro y de clown. Bueno, y eso es lo que hacemos un poco. Hoy tenemos los Unitá, van a poseernos nuevamente a las 9 de la noche. Tenemos función en el Club Mariano Moreno, en nuestra sala. Cardoso 3080. Cardoso 3080. Sí. ¿Cómo hace esto de funcionar dentro de un club? Y es muy interesante porque, bueno, porque el espacio del club es un espacio perdido, ¿no? De un tiempo a esta parte. Y bueno, estar funcionando dentro de ese lugar, conviviendo con lo que sucede en el club. Por ahí tenemos una función y un partido de fútbol atrás. Sí. Y poder hacer igual, todos juntos. A veces nos superponemos, pero con este un lugar con mucha vida, ¿no? Que hay. Sí. En sí es un club cultural y deportivo, así tiene el nombre como la institución. La cultura no estaba muy presente en el club. Y nosotros como colectivo teatral, este año cumplimos ya 10 años. Ah, eso era lo que en quería preguntarles, ¿cuánto hacía que estaban? Y hemos funcionado en distintos espacios en Castelar, siempre de manera independiente, alquilando los lugares en donde hacemos los talleres para niños, adolescentes y adultos, y en donde lo usamos también como laboratorio teatral para generar nuestros espectáculos. Hemos funcionado en la Sociedad de Fomento de Castelar, de ahí después nos fuimos a alquilar una casa y seguíamos haciendo nuestra actividad ahí, y hace ya 2 añitos estamos funcionando dentro de un espacio del club, que también lo alquilamos en forma independiente para hacer nuestra actividad. Y nosotros somos el elenco que formamos los docentes del colectivo poético teatral Vuelos, pero también ha habido otros elencos, por ejemplo, 2 elencos de adolescentes funcionaron, que han ido a festivales de adolescentes y considerar a los adolescentes como actores, y no como que estén en formación, sino que pueden tener el grado de profesionalidad que tenemos los adultos, y considerar lo que tienen para decir y para producir como tan válido como lo que sucede en el mundo de los adultos, ¿no? El colectivo teatral, bueno, empezó siendo un grupo de teatro, primero era el grupo Vuelos, después pasó a ser un colectivo teatral Vuelos, y después le decidimos incorporarle, decidió en realidad Ciela Azad, que es la directora del grupo, incorporarle la palabra también poético por la forma que tenemos de trabajar, de abordar la poesía en los espacios escénicos, que no es algo que está comúnmente, no se ve muy habitualmente, y bueno, ahora conformamos un colectivo con grupos también de niños y adolescentes que están formados como elencos y que trabajan profesionalmente, más nosotros que somos el elenco de adultos y a la vez docentes del lugar, que hay otros más, como Claudio Túrica, que es músico uh-huh. y da talleres de música ahí. Alberto Luis Ponzo, que es poeta también de la zona y es la persona que nos estuvo dando los libros que eran de su mujer, de Alba Correa Escandel, que ella al fallecer empezó a donar los libros para que nosotros fundemos una biblioteca con el nombre de ella. Y sin ningún tipo de subsidio, de una forma totalmente independiente, nosotros hace 10 años venimos sosteniendo esta actividad en Castelar. Digo sosteniendo porque realmente la tenemos que sostener, no sí. es algo que funciona solo. Es un acto de resistencia. Seguro, digamos. Y también por eso creo que hoy estamos acá en Moreno, para dar a conocer lo que hacemos nosotros, para interactuar también con ustedes, porque el tener también este espacio en la radio es una forma de sostener un espacio para poder difundir lo que uno hace y lo que uno piensa. A veces las cosas no son tan sencillas y funcionan solas, ¿no? Las obras que ustedes representan, o los espectáculos que ustedes representan, ¿cómo se crean? ¿O cómo los crean ustedes? En realidad siempre son creaciones colectivas, ¿no? Obviamente, en los UNITA particularmente surgió desde improvisaciones a partir de pautas de Ciela, que es nuestra directora, y después ella guionó esas improvisaciones. Así que el texto final, en este caso, es de Ciela a partir de improvisaciones de los actores. En otros tipos de espectáculos, por ejemplo, hay uno que se llama Para las próximas flores, que protagoniza a Flora, que está acá con nosotros. Ese fue un encargo, un pedido y una forma también de participar con la causa de la memoria y de la vida, que tiene que ver con, cuenta la historia de Pepa de Noia, una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y bueno, se nos ha pedido, a Ciela se le ha pedido escribir sobre su vida, se ha escrito y después por lo general son creaciones colectivas, ya sea con los adolescentes también, tratamos de generar entre todos. Uh-huh. Bueno. Vamos a ir a la tanda y luego continuamos con los chicos haciendo esta entrevista. Dale. FM Moreno 90.1. Estación de música. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para... Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Continuamos en Estado de Coma, 14:04 minutos. Estamos con los chicos del colectivo Poético Teatral Vuelos y vamos a seguir conversando con ellos. Chicos, ¿están haciendo funciones? ¿Se están presentando en algún lado? Sí, así es. Estamos en nuestro espacio en Castelar hoy justamente a las 9 de la noche. Sí. Y también tenemos función en el mismo espacio el 19 de junio. Uh-huh. Y el 5 de junio estamos en el Transformador. Ajá. En Aedo. ¿Es un espectáculo para toda la familia el que están realizando? ¿O tiene así alguna particularidad donde haya una edad? Sí. Tiene cosas fuertes que son unas cosas que tiene cualquier familia. Uh-huh. Así que sí. ¿Puedo llevar a mi hija de 1 año y meses? No. Entonces no es para los toda la míos familia. De 7 y 5 pueden ir. Sí. 7 y 5. Han venido. Han venido, chicos. Ajá. Chicos, después le explicarás algunas cosas. Sí. La hiperseducción de Anjula, la violencia de Álvaro con su hermana menor y en todos con Adita en realidad que le damos. Bueno, quizás le surgen preguntas que hay que contestar. Ajá. Después, pero me parece que es para toda la familia. Sí, a pesar de ser una comedia. Apareció esto de la violencia como un tema a tratar, ¿no? Porque una vez en la familia también vive violencia física, verbal, psicológica, y está puesta en este espectáculo porque también es una familia, con una visión muy bizarra de las cosas y con esto del bife del italiano bruto, ¿no? Que es lo que tratamos de trabajar. Pero está también la violencia ahí, como está en la vida cotidiana de cada uno. Y por otro lado son personajes muy tiernos y muy ingenuos. Así entonces... como está la violencia, está la ternura y esa fragilidad que tienen los personajes como las personas. Sí, el vínculo afectivo también... conviviendo con eso. Con una mano te pego y con la otra te acaricio. Tal cual. Claro, porque te quiero, te aporreo. Exactamente. Bien, entonces, ¿podemos repetir la fecha de hoy? Hoy tenemos sábado 22 de mayo, 21 horas, Cardoso 3080, Club Mariano Moreno. Esto es en la sala del colectivo Poético Teatral Vuelos. La entrada es de 20 pesos. Es con una consumición, porque antes de la función, como es un espectáculo italiano, repartimos un poquito de fernet, quesito y salamín para la gente, para que se sientan a gusto y puedan divertirse un rato. Interesante. Sí, después el 5 de junio en el Transformador de Aedo, que es un centro cultural y un comedor comunitario, que funciona ahí y hacen un trabajo muy lindo los chicos. Ese espectáculo, esa función va a ser a la gorra. Y después el 19 de junio, otra vez ahí en Castelar. A las 21 horas. Perfecto. Bueno, vamos chicos. Con un temita musical. Sí, vamos a escuchar al Arbolito haciendo La Mala Reputación. Y se quedan un rato más, ¿no? Nos quedamos un ratito. Dale. Buenísimo. natural. Cuando era fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. Que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. Su propia fe. Todos me señalan con el dedo, salvo los mancos. Quiero y no puedo. Si en la calle corrió un ladrón y a la saga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí han de correr, salvo los pocos es de creer. Yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Somos todos venían mal, dado los ciegos. Es natural. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. Este sábado 22 es hoy. Y gris. Sí. 14-12. Yo ya tengo mucha hambre. Sí. Qué raro que no lo dijiste antes, porque siempre lo decís antes de y media. Me olvidé. Estaba acá con. Tanta hambre, no tendrías. Estaba acá con la familia esta que me hizo olvidar el hambre. Ah. Sí. Entre tantas otras cosas. ¿Y ahora? ¿Con qué? ¿Ahora? Creo que tenemos una. No entremos en detalle. No, por favor. Creo que tenemos a alguien en línea. Hola. Hola. Hola, sí. Sí, buenas tardes. Hola, sí. ¿Radio Esotérica? No, FM Moreno. Ah. ¿Quién habla? No, soy Néstor Ciccioli. ¿Néstor Ciccioli? Sí, soy médico. Vaya, Ciccioli por parte de padre. Ajá. Sí. ¿Y Néstor por parte de quién? No, Néstor, porque me puso a mi madre. Y bueno, por parte de madre, soy French Beauty. ¿Eh? ¿Cómo? French Beauty, así rapidísimo. French Beauty. Ajá. Ah, mire usted. ¿Qué tal? Sí, porque vio que la historia decían que eran dos. Y en realidad era uno solo. ¿Era uno solo? Nacieron siameses. ¿Y el apellido por eso va pegado? López. No, yo era López apellido. Ah, Frenchy era el nombre de uno y Beruti del otro. Frenchy Beruti. La otra historia, mire usted. Sí, sí. Qué bárbaro. No, yo quería anunciar porque yo soy medium. Y bueno, me habían dicho con este teléfono radio esotérica, pero no sé si les interesa saber un poco. Así después medium, podemos, sí, bueno, ya que podemos estamos. Hacer algún chivito, alguna cosa. Sí, algo. Sí, ¿qué sí, te justo, parece? Justo un chivito con el hambre que tengo yo. Sí, nosotros hacemos, o sea, digo nosotros porque esta es una especie de. ¿Cómo le puedo decir? De convenio espiritual, ¿no es cierto? Sí. A mí, como yo soy medium, eso es tan bueno que algunos me dicen que soy más que medium entero. Y yo, bueno, le traigo el espíritu que usted desee. Lo que pasa es que ahora estamos con un despelote bárbaro con esto del Bicentenario, porque se me aparece Saavedra, Belgrano, Perón, La Evita. Oh. Se aparecen todos, ¿no? Se aparecen todos, un conglomerado patriótico, es una cosa. Sí, sí. Escúchame. Así que no sé si ustedes quieren encontrarse con algún espíritu, si... Sí. Si quieren saber algo más. ¿Hago vudú también? Sí, a ver, por ahí estaría interesante que, a, que usted se conecte con algún espíritu de... ¿Quiere que le haga algo de vudú? De, no, no de, del ministro de Economía. Usted de, la deja picando también, ¿eh? De vudú. lo único que lo hago solamente con jabón blanco o de glicerina, porque soy alérgico. Ajá. Entonces no, no puedo, o sea, hay gente que lo hace con palmolive, pero bueno. Claro. Me broto. Y podría ser... algún personaje que haya participado de aquel 25 de mayo, ¿no? ¿Quién podría ser, a ver? No sé, yo los conecto. ¿Mariano Moreno? Mariano Moreno. Sí, a Mariano ver. Moreno yo creo que podría ser. ¿Podría ser Mariano Moreno? Sí, déjeme a ver. Ahí lo tengo. No quiere hacer declaraciones. ¿No quiere hacer declaraciones? No, ya lo mataron una vez. Claro, sí. Dice, a ver. Sí. Ah, no, pero eso no puede decir esto al aire, lo que está diciendo Saavedra, no. ¿Qué estás diciendo, Saavedra? ¿De Saavedra? Que no es casualidad que le hacen puesto a Cornelio, dice. Que... Ah, ah. ¿Con quién me lo compararía? Ah, ¿Dónde está? Pregúntele dónde no, está. No, se aparece. ¿Él dónde está? Sí. El ahora está acá, el espíritu. ¿A dónde? Acá? ¿En qué parte está usted? ¿Usted lo ve? Sí, lo veo, sí. Está desnudo, ¿eh? Este. Yo lo, no me digas. Me costó está sacarlo. Desnudo. Me costó. Y por los espíritus andan desnudos, porque se van a vestir. No, lo que pasa es que me costó sacarlo porque yo digo, Levita, todo no está en pelota. Sí, no, don Mariano, no, sí. No queremos ninguna Evita. Y hoy sí. Voy a hacer una consulta para. Al cielo no va. No, dice que no está en el cielo. Ah, no. Dice que son otros los que van al cielo. Mario, quería hacerle una pregunta sí, profesional. ¿Qué, un espíritu o un ser humano? Cierto, no, un espíritu del mío papo. ¿De qué le pasó? Que el mío papo ha muerto. ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Ah, que se murió, sí. Cierto. Aputó, feneció. ¿Matuel era el medium? Sí, pero ¿cómo se llamaba el hombre? Mi papo era Estralarge. ¿Cómo? ¿Qué era qué? Estralarge, no es medium. Ah, Estralarge, pero dígame alguna seña particular. Y, por ejemplo... sacaba el cinto y nos pegaba a todo. Claro, puede andar con un cinto en la mano. Ahí lo tengo, sí. Sí, el del cinto, ¿verdad? El del cierto. Cinto, cierto. Sí, está acá, dice. ¿Qué dice el papo? ¿Qué anda? ¿Por qué anda por allá arriba o abajo? ¿Dónde estará el no, papo? No, él está en transición, dice ahora. Está en transición porque tiene 15 días purgatorio. No, tiene un problema está, burocrático. Está así, y está con parciales ahora, dice. ¿Qué está flojo de los papeles? Y sí, no, le están pasando unas cuantas facturas, dice. Usted no, le no me diga dice que el papo le recen. El dice, papa muerto fue con el 08 sin firmar. Dice que le rece. Que le recemos. A Tita puede rezarle. Yo le voy a... Certo, yo le voy a rezar al papo per tutti quanti. Pero si le cantamos una canzoneta al papo, ¿no? Si le cantamos sí. Una canzoneta, ¿no nos escuchará desde allá, desde el purgatorio? Espere que le digo, la canzoneta dice... A ver... Dice que esta vez afinen. Ah, bueno, dale, vamos a cantar. Una canzoneta que vamos a dedicar. Ahí viene, don, ¿cómo se llamaba? El papo, ¿cómo se llamaba? Papo, sí, el chico acá. Son italianos. Yo soy Álvaro, dígale. Yo soy Angiula. Uno es Fogaray y la otra es Angiula. Usted me cae simpático también, ¿eh? Sí, pero dele que lo tengo, se me pianta el espíritu, dele. Le cantamos una canzoneta de Urquente. Avanti, dice que avanti. Avanti. Nanare, perché sei innamorata de esta música americana. Está vomitando. Ma per qué. Escuta, papo, per ti. Te sei scordata che sei romana, le stornelli non cante più. Fuori porta in carosella, a ballare la tarantella, nannarella non cante più. E per nostro papo, Fuori fiore la loghetta, rosse mamma la spaghetta, nannarella non cante più. E scusa, papo, per te! Vela una volta tutta! Stupida papaya! Povera Roma forestiera! Hola. Hola. Sí, el hombre dice que lo mejor que pudo hacer fue morirse. Pero qué desagradecido. Es muy cruel. Antes de fumar se hizo otro comentario. Poco cintazo le dio. Tendría que haberle pegado 3 o 4 más por día. Pero bueno, son relaciones. Yo no me meto. Yo digo lo que dice el espíritu. Tal cual, sí. Y está muy bien. Para eso le pagan. Una consulta. Sí. Yo tenía la necesidad de saber si el espíritu de Shabran anda por ahí. No, pare, no. Eso yo lo convoqué. Vino caballo acá. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Primero y principal, caballo está vivo y dudo que tenga espíritu. Vino caballo hace a 2, 3 años, 4. ¿Cómo 2, 3 años, 4? Vino acá. Ajá. Y para saber lo del espíritu de Shabran. Traverso también. ¿Qué? Juan María Traverso también. ¿Te acuerdas que decía la propaganda de loca, todo eso? Claro. Y llamamos el tipo, nada. Yo no sé. O no tenía espíritu, o es sordo, o no quiere, o no se murió. No puedo saber. No, espíritu no viene, que yo sí está muerto el tipo. Porque a mí me vienen los espíritus los muertos. Yo tengo un medio amigo que le vienen los de los vivos también. ¿Ah, sí? Por eso hay mucha ¿Se puede gente eso? Que dice, claro, bien que dice que hay gente que no tiene espíritu. Sí. Porque se le va, se le raja. ¿Y a usted estando, se le... en vi... estando en vida se le rajan, claro. Se le va, sí, gente de... o la gente desalmada que dicen. Ajá. ¿Y a usted se le aparecen así aunque usted no lo llame? A ¿Le veces, caen espíritus? A veces me caen acá. Ajá. A veces me caen en el estudio, a veces en casa. Lo feo cuando me he estado bañando. Se me apareció un día, por ejemplo, el espíritu de Tania. Fue un momento feo. No me digas. Claro, porque vio, qué sé yo, la mujer grande. Y... Tonele, que hubiera sido la Marilyn Monroe, bueno, lo charlamos, pero... Claro. Sí, sí. Y la Tita Merelio también. Tita Merelio también. Sí, y... pero eso estaba yo un día... Ese era un día que estábamos pescando. Ajá. Ahí cerca donde están ustedes. El Reconquista ahí. Sí. Y sí. Nos apareció bajo el puente Paso del Rey. Que me imagino la emoción de... Ah, fue una cosa. Arrabalera, nos cantó Arrabalera. Y después se fumó. Y escúcheme, ¿cómo empezó usted con esto de ser medium, de invocar los espíritus? Yo de muy pequeño empecé. A mí lo primero que me vinieron fueron de mis parientes, de French Beruti. Claro. Que estaba así, yo era chico, ¿eh? Estaba en cuarto grado y salgo en el recreo. Ajá. Me fui a comprar una manón y sí. Se me apareció en el kiosco. French Beruti. ¿Y qué le dijeron en ese momento? Viva la patria, fue. Ahí me di cuenta, yo que todo. Esto es algo raro. También, pero French estaba vestido. ¿Y Beruti? También. Estaban los dos ahí. Y nadie los veía. Yo le decía a los chicos, ¿lo ven los tipos las carapelias estas? Digo, no, y no lo veían. Y ahí me empezaron a acudir los espíritus. Está. Tengo, pero visto, espíritu. Dígame cuál que le parece. A ver, se me ocurre... El de Víctor Zoiro. El de Víctor Zoiro... Medio complicado, ¿no? Porque... No, porque Víctor Zoiro está en otra escala. Aparte, como que va y viene, ¿no? No, porque Víctor Zoiro, donde usted sabía... En realidad falleció en el año 65. ¿65? Lo que ustedes veían era una corporización espiritual. ¿Una qué? Una corporización. Bueno, tengo un problemita con la F. Tampoco me haga decir... No, dos no, veces, está la misma no, que no, tengo no, complicaciones. No se ofenda. No, no, Néstor, es una no se corporización ofenda. Espiritual, digamos, ¿no? Uh-huh. Digamos, como que usted veía volumen todo, pero no estaba. Después ya se retiró a los estrados superiores. ¿Qué le dicen? ¿Te leyó la Divina Comedia? Sí. Bueno... Vio que había 7 infiernos y 7 cielos. Claro, sí. Claro. Está en planta alta. ¿Eh? Está en la suite, planta alta. Ah, arriba planta está. Alta. Uh-huh. Claro, está bien. A ver, otra persona para ir cerrando. Ay, no sé, la verdad es que me ¿alguien? Dejó así tan helada que... A ver, acá nos preguntan por Olmedo. Por Olmedo. Sí, el negro viene siempre. ¿Viene siempre? Viene siempre, el negro y el diablo, los dos. ¿Y por qué los dos? Porque son amigos. Porque ojo que usted el diablo lo conoce y no es tan jodido, ¿eh? ¿No? Ah, mire. Te han hecho mucha mala prensa. Mucha mala prensa. ¿Cómo anda el negro? ¿Cuál de los dos? Olmedo. ¿Ah, Olmedo? Sí. El negro bien. No se quiso tirar, ¿eh? No se quiso tirar. ¿No se quiso tirar? No se quiso tirar. Oh. Y eso a mí me da una cosa, porque es un muchacho que tenía un presente maravilloso. ¿Y pero entonces qué pasó? Se patinó. Estaba medio chupadero y se patinó, hizo una cosa ahí porque siempre... Él era un muchacho que en general él siempre me decía, yo nunca fui un muchacho muy alegre así. Y estaba ahí ese día, había tomado unas copas. Ajá. Dice, y bueno, le llegó la chica con la noticia, que iba a ser padre, eso, y estaba contento. Y se vino. Y dice, estaba re duro el piso. Dice, y bueno, y quedé ese, ¿no? Sí. Ahí quedó, sí. Bueno, y ahora está con el gordo Porcel. Están los dos juntos. Sí, están medio apretados, pero... igual el gordo, ya hacía rato que se le había ido el espíritu. Sí, eso es un ejemplo. Claro, porque estuvo haciendo como una adaptación. Él estaba vivo, todo después estuvo haciendo como 2 años de adaptación. Uh-huh. Y después ya, bueno, ya se fue con Olmedo, ¿no es cierto? Con Fidel Pinto. Fidel no se me apareció nunca, a mí me cuentan de Fidel, pero nunca se me apareció. Escúcheme... Ni él ni Fidel Castro, ninguno de los dos. La última, para cerrar y nos vamos, si quiere. Quédate quieto ahí. Está... Nos han llegado noticias de que por ahí puede andar dando vueltas por ahí el espíritu de Luis Miguel y de Cerati, ¿es verdad? No, quédese tranquilo que no. No, ahí no, está. No, no, no. Nos quedamos están todavía incorporados con eso. Sí. No, pero tengo una reunión política ahora. Están llegando acá la... Ah, bueno. Sí, con Lilita Carrió, obviamente. ¿Cómo? Está. Sí. Ella también es medium. ¿Es medium? Ella es medium. Sí. Algunos dicen que es medium pelotuda, pero bueno, yo, como ella tiene comunicación y tanto de los partos y las cosas, y que vamos a parir y que Dios y todas esas cosas, y bueno, y me afilié ahí. Ahí está. Total. Bueno, Néstor. ¿Tiene alguna dirección de correo electrónico, algún teléfono, algo para que la gente se comunique y solicite sus servicios? Sí. A ver. Sí, ¿tiene para atar ahí? Sí, tengo. ¿Lápiz, papel, todo? Sí, todo. Sí, todo, sí. Todo. www.punto. Sí. Punto. Se me piantó el ánima. Todo junto en minúscula. Sí. Punto com. Punto com. Punto chau. Punto chau. Bueno. Sí, porque es como una especie de despedida continua, ¿no? Está Néstor. Claro. Bueno, Néstor, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes, Un placer hablar. Un saludo a los chicos, que el padre está bien acá. Bueno. Que les decimos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Que acá está otra vez el papo. Ah, sí. Sí. Mándale saludo. Sí. Adiós, papo. Adiós, hizo papo. Una seña. Agarró, o sea, ¿no? Estiró un brazo. Puso el otro a la altura de la división del antebrazo y el brazo y después subió el otro que tenía estirado. El papo, entonces, el papo, el mío papo. Y yo recuerdo el movimiento, el gesto del esquiafo es del papo. Y ahora se agarra el dedo índice y se lo mete en los dientes así. Y porque está conectado, está también conectado. Ahí está. Sí, el de ustedes, me dice que es el de ustedes. Tante gracias. Un abrazo, Néstor. Gracias, Néstor, hasta luego. Sí, sí. Si desea realizar una nueva... close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. No es no, no soy tuya. Soy mía. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Revista Warning de mayo. Es la octava maravilla. Masacre. No caben los moldes. Antes de subir al escenario y en una sesión casi terapéutica, Wallace nos marcó los 20 años de recorrido por el under. Barrio Carlos Gardel. Las vecinas del barrio nos cuentan la verdadera historia de un territorio que en los últimos años se urbanizó y luchó por su lugar. Economía social. Mostramos otra economía, la que escapa al capitalismo y manifiesta que se puede construir en este mundo otro mundo. Además, Planta, Lito Cruz, Mocase, Noticias, Música, Cine, Data y la mejor agenda. Revista Warning. Porque no todos pensamos lo mismo. Encuentra la revista Warning en los kioscos de revista de todo. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Pero flaco, al final me tiraste todo encima. ¿Cómo vuelvo yo a mi casa así? Mirá cómo tengo los ojos, no lo puedo abrir, me salpicaste todo. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Flaco, dale, ¿me servís un poquitito más en la copa? Una copa derramada. Estado de coma. Estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma. Y la diversión inconsciente. Siento el repique de sus pies que están inquietos. Algo reclama, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí. Ahí volvió el monitor. No, dijo Seba. ¿Ya está? ¿Te vas a quedar así en esa posición de acá hasta las 15 horas? Sí. Pobre. De acá hasta la eternidad me voy a quedar. Ah, no está saliendo por el micrófono, ¿no? No, claro, porque estoy... Claro, acércate un poquito. Ah, ahí está. Sí. ¿Podés? Estoy, ¿Podés? Sí. Sí, sí puedo. Entonces, bueno. Tipo, muy capaz. Bueno, sí. Me alegro mucho. Capaz que no vengo el sábado que viene. Sí, claro, dale, capaz. 466-6559-15-6154-0359, las vías de comunicación. Llegó un mensaje que dice, gracias Estado de Coma por poner a Elvis, a Kelvis, perdón, la Sociedad de Músicos Negritos de Rastas Tercermundistas. Dice sí. Javi, gracias Javi. Sigo peleando yo con el monitor. Deja de pelearte con el monitor. Es que no me hace caso, se apaga. Teníamos la, claro, la frase, por queríamos eso con el recordarles a los oyentes la frase por la que pueden, por la cual pueden participar hoy y en el caso de acertar participar por el sorteo para ganarse una pasta frola de la panadería y confitería La Nueva San Antonio en Sáenz Peña 1952. Sí. Mientras esto se arregla, no tiene por qué hacerte caso, pero estaría bueno que te hiciera caso. Obvio. Al menos hoy o en este ratito, sí, que queda. ¿Mientras qué? No, que mientras eso se arregla, seguimos acá con los chicos. Sí. Seguimos un cachito que yo voy a arreglar esto, por favor. Bueno, chicos, ¿cómo la pasaron? Muy bien. Les agradecemos el espacio porque, bueno, poder comunicar y que alguien, que los que por ahora no vinieron a ver la función sepan de nuestra existencia, está buenísimo. Así que muchas gracias por invitarnos. Y la verdad que nos divertimos mucho. Nos divertimos un montón, sí. Bueno, buenísimo. Sí, nosotros también nos divertimos así bastante. Seba no tanto porque está peleando con el monitor. Tal cual. Pero igual la está pasando bien. Bueno, y los esperamos hoy a las 21 horas en Cardoso 3080, que ahí van a estar los UNITA completos. Y si no, hablan con Leo Smerlin, nuestro representante artístico. Ah, ¿ya firmaron? Sí, ah, sí, ya firmaron. El contrato recién. Claro, claro. Ajá. En la recepción de la radio, en el playroom que tienen acá, nos hizo firmar un contrato por el porcentaje. Ojo que a nosotros también nos hizo firmar y no nos está yendo muy bien, ¿eh? Después les vamos a contar el siguiente pasillo. Bueno, se puede rescindir el contrato en cualquier momento, entonces. Sí, sí, sí, habría que ver qué dice la letra chiquitita. Tal cual. ¿Qué pierden si rescinden ustedes? Eso, pero bueno, ¿cómo se llega desde la estación de Castelar hasta el club? El club está a 20 metros de la Plaza de los Españoles, que es lado norte de Castelar. Lado norte de Castelar. Tal 5 cuadras. De la estación. La referencia más cercana es eso, la Plaza de los Españoles, que es lo más conocido que hay por ahí. Buenísimo. Ahí está. Vamos a ir... Seba, ¿querés que te la recuerde yo? ¿Te la acordás? Me parece. A ver. A ver. Que le dijo... No digas quién. Al negro, ¿no? Al negro, le dijo sí. Al negro, sí. Entonces mirá el pase que le metió al Pipa. Eso exactamente decía. Muchas gracias. ¿Viste vos que la dijo? Eso. No. Yo la repito, ¿no? Ajá. Ahí está. ¿Estuviste también en ese momento? No estuve, no, ni entre los pases ni entre las pipas. Ni entre las pipas. Pero, bueno, ¿por qué no decís quién lo dijo y nos llevamos la pasta frola? Claro. Es no, que... me parece desleal. En realidad... sí. En realidad podrían quedarse hasta el final para decirlo. Porque esto se devela minutos antes de finalizar si no con el programa. Nosotros directamente por la panadería, ¿qué dirección era? La dirección es Saavedra 1952, panadería y confitería La Nueva San Antonio. Acá nomás. Acá entonces, cerquita. Antes hermano. De ir para Castelar nos llevamos una pasta frola nosotros. Bueno, dale. Sí, bueno, Se adivinan. Se adivinan, claro, se adivinan. No sería justo yo para voy los oyentes. Yo al maestro pastelero, le digo quién dijo la frase y me da no, una... tenemos claves. No, tenemos claves. Hay una contraseña. Ese negocio lo maneja Leo. Hay una contraseña. La porción de la torta. Exactamente. Así es. ¿Llegaron mensajes? Sí, llegó un mensaje que dice, qué buen programa estoy escuchando, doctor neurólogo. Bien. Bueno, gracias. Chicos, el problema neurológico que tenemos nosotros, ¿no? Viene relacionado con eso, me parece, el mensaje. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, un placer haberlos tenido. Bueno, muchísimas gracias. Nos gracias, vemos. Chicos. Saludito. Nos vemos. Hasta luego. Vamos con un poquito de música. Soy lo que soy. eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me diga que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote en contra de los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. Decimos lo de las entradas. Decimos lo de las entradas. Sí, que nos acaban de dejar los chicos de el colectivo poético teatral Vuelos. Sí. Para la obra de teatro de hoy. De esta noche, de la Unita. De esta noche, sí. A toda aquella persona que llame ahora, ya, en este mismo instante. Al 466-6559. Se hace acreedor de dos entradas para esta noche. Así es. Para ir a ver a los Unita. Sí, 466-6559. Ahí tenemos está. Más invitados sí. En el estudio hoy. Como la música que estamos lo indica, sí. Estamos acá nuevamente con este artista local. Ustedes saben que nosotros le abrimos los micrófonos a todos los artistas locales que quieren expresarse. Y está acá con nosotros Cristian Pablo Domínguez. ¿Qué tal, Cristian? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a vos, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Sabrina, te llamás vos? No, Cecilia. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, mucho gusto. Y bueno, acá contento, festejando el Bicentenario. Acabé de, te comento, estuve ayer en la Plaza de Mayo. ¿Fue a la Plaza de Mayo? Sí, fui a la Plaza de Mayo porque me invitaron a tocar después del grupo Cocineros, que fue el que abrió la fiesta, ¿sí? Sí. Y yo propuse algo muy distinto para poder variar, ¿no? ¿Viste que León? ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta, ustedes vieron que León Gieco siempre anda con Mundo Alas y todos estos chicos con capacidades distintas, ¿no? Sí. Bueno, yo también propuse algo muy similar, pero en realidad para visibilizar a un sector que históricamente estuvo presente también en ese en esa gesta revolucionaria, sí. Para hacerlo. ¿Cuál fue el sector? El sector, mira, yo te voy a ir comentando un poco porque subí a tocar con un coro, ¿sí? De gente con capacidades olfativas diferentes, llámese perro, ¿sí? Con ellos empezamos a hacer un acto en donde cantamos canciones como Sos una perra, Amigo perro, Cuida perro mierda y otros temas más, ¿sí? Y culminamos el acto con una suelta simbólica de palomas de la Plaza Constitución y Plaza de Mayo que debían hacer descargar sus heces sobre la gente que estaba ahí abajo escuchándonos a nosotros. Valga la redundancia, nos sacaron cagando. Así que... Claro, bueno, justamente le iba a preguntar cómo había tomado la gente. No, porque en realidad ellos no vieron el colorido de las caquitas de las palomas que habían comido maíz, mijo. Ah, claro, exactamente, un sector de las palomas de Constitución se organizaron en comer mijo. El otro sector comió el piste y el otro pasto. Ajá. Entonces se mezclaron todos los colores y fue muy psicodélica. No supieron interpretar el arte. No, la gente no entiende sobre no el arte. Arte. Pasa claro. Con eso a veces, lástima. Que la gente es muy conservadora. Es así, exactamente. Les comento también que vuelvo a estar en una Plaza de Mayo, pero la del 25 de Mayo, la del barrio 25 de Mayo, ¿sí? Acá atrás. Sí, acá un par de cuadras. Sí, un par de cuadras bastante. Sí, exactamente. ¿Qué bondi te deja ahí así la gente? El Ruta 25, 14, el 14, bueno, el 23... No, el 23 no, ver, sigue a el cuartel. El 23 sigue. Claro, bueno, te deja la entrada. El 14 y el 8. Muy sí. Bien. Se nota que sos docente. No, viajo mucho en colectivo. Mira vos. Bueno, vamos a estar ahí a beneficio de periodistas, ¿sí? Porque... ¿Beneficio de periodistas? Sí, a beneficio de los periodistas que son víctimas de la falta del secundario, ¿sí? Porque no encuentran una explicación a la vida. Y después el martes 24 en Berazategui, ¿sí? También a beneficio de los periodistas, pero en este caso a los que son víctimas de la salud, ¿sí? Hay un mal que se llama el cabeza de termo, ¿sí? Que no le permite pensar algunas cosas que pueden ser... O sea, es un vacío que se genera dentro del cerebro, ¿sí? En las neuronas de esta gente. Sí. Pero no se ría, le puede pasar no, a usted. No, me estoy riendo. Son tantos años de periodismo. ¿Qué les pasó? Van a terminar escribiendo después. Acuérdate de lo que te digo. Y ahora, ¿qué nos trajo para y bueno, hoy, ustedes saben Cristian? Que con el tema del Bicentenario... Sí. Estamos todos con el Bicentenario, ¿no? Estamos todos con el Bicentenario. Creo que Cecilia lo puede llegar a golpear en cualquier momento. Exactamente. Si sigo hablando del Bicentenario. Pero hay un sector, como siempre... castigado por todo este bombardeo de información, que sí. Son los pequeños. ¿Sí? Los niños, es sí, verdad. Sin sí, ningún lugar a duda. De 0 a 4 y te diría 6 años también, uh-huh. Ya medio boludos, pero bueno, son muy castigados con esta... ¡Pum! ¿No? Con el, con este bombardeo, con de el bombardeo de información. Nadie y ellos... repara en estas pequeñas psiquis que se pasan horas delante de las televisiones. Exactamente, sí. Y yo, para explicarles qué fue el Bicentenario a estos niños, que nadie se lo habrá explicado, porque vos fijate, sí, nene, vos agarrá, pintate la cara con un corcho y vamos a bailar. Ah, sí, pero no, vos bailas. Y no entienden nada. No. O sea, ¿por qué se pintan la cara con un corcho o se visten de mazamorreras? No. Y ellos no entienden nada. Así que... si quieren, podemos explicar un poco, si tiene cortina bueno. Para el cuentito, señor. El efecto Sorba había dejado en la rodilla de Petuta grandes callos, efecto de la genuflexión para tocar la flauta con la melodía submarino amarillo. Nuestros protagonistas escaparon de Grecia a Colmenares en el lomo de un dragón blanco con cara de perro que tenía habilidad de volar. Su nombre era Falcón Verde. Nuestro nuevo amigo era peludo, con olor a orín, y de lejos se notaba que no comulgaba con el agua, pues tenía rasta y costras de caspa. Petuta, triste por la pérdida de Falopa, su muñeca, junto a Tito, escaparon en el lomo del dragón. Llévanos a Ñomolandia, dijo Tito. Bueno, pero antes pasame la botella con el líquido mágico, dijo el dragón. Él mismo se trataba de una pócima mágica que era una mezcla de varios jarabes a base de alcoholito y con una pastilla rosa, que según Falcón le daba fuerza para volar a una velocidad luz. Falcón ingirió la pócima, pero un mal cálculo en la cantidad produjo un efecto inesperado. Falcón comenzó a dar vuelta en círculo cual perro tras su rabo. Se volvió a orinar encima, haciendo que las partículas de neutrones y protones de átomos friccionaran conforme a la velocidad que éste adquiría, hasta establecer un mayor eje dentro de la dimensión, abriendo dentro de ella un agujero negro con la cabeza de Stephen Hawking, que se los devoró. Habían caído en el túnel del tiempo, donde un conejo con una niña aria le dijo: loco, ¿no tenés un cigarro? Y no te olvides de no tocar nada, porque el más mínimo cambio en el pasado podría alterar el futuro. ¿Vos te imaginás a Eduardo Feynman en una marcha de quebracho? Dijo el sabio conejo, mientras la niña aria se pitaba el particulares 30. Una explosión seguida por un rayo estrelló a nuestros amigos contra el eje de una carreta. ¡Strunch! Se escuchó. El conductor de la carreta, un pitufo verde, bajó de la misma con una barreta. ¿Qué haces, infeliz? Dijo el pitufo. Espero que tengas seguro. Sí, dijo. La garca, dijo Falcón. No te preocupes, ella se va a hacer cargo. Falcón, en lugar de un ojo, le había quedado un tornillo del golpe y una terrible resaca. Tito ni bien se incorporó, notó lo extraño de vestirse el pitufo y más aún que a su alrededor no había árboles de casas, sino hongos. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué fecha soy? Preguntó Tito. A lo que el pitufo contestó: estás en Ñomolandia, hay cambio de yunta y según mi iPod es 25 de mayo de 1810. Mira vos, hemos vuelto en el tiempo, dijo Petuta. Estamos en la revolución de mayo, agregó Tito. Petuta salió como siempre a hacer su estudio de campo, mientras Tito editorializaba La Jornada. Una chusma congregóse frente al excelentísimo Don Gilbo. Duendes, ñomos, pitufos verdes, perros con sarnas, abarrotado de pulgas y con virus, de todo tipo, y otros jejenes. Analfabetismo en su más puro estado, hombres y mujeres adoctrinados en la ignorancia y el salvajismo, con los mocos colgando, pidióse saberos de qué mongo se tratase. Hallábase allí con la impavidez pelotuda de un bovino al helado, sin saberos, que era una disyuntiva entre un modelo del campo popular nacionalista, que os explotaréis, o un modelo monogarca constitucional, que también os explotaréis. Pobre bestia, que Dios y la Virgen María se apiade de su alma. Así decía Tito. Señora, señora, decía Petuta, ¿qué es lo que pasa? Ya veis, lo de siempre, dice la noble anciana de color verde. Hace 3 días que las calles están cortadas y esta manga de vagos que no hacen nada y encima quieren cobrar un plan. Esto es culpa de la nueva yunta montonera, decía la noble, mientras escuchaba Radio 1810. ¿Pero qué es lo que estaba pasando realmente?, preguntaba Petuta. Un pitufo verde llamado Alpedín Mongi le explicó. Allende al mar existe una tierra llamada Ñaña. Hace 300 años llegaron y conquistaron a sablazo y balazo limpio estas tierras. Mirá esos seres ramplones, señalando en una esquina, son el manojo que quedó vivo, dice. Hoy llegaron tras 9 días de marcha a la plaza a pedir por polenta, mijo y arroz quebrado, por lo menos. Continuaron con la explicación. El rey de Ñaña ha caído. ¡Por Dios! ¿Hubo un golpe de estado?, preguntó Petuta. No, no, no, dijo. El imbécil ebrio resbaló en su propio vómito. Al caer, dio con el pescuezo en la escalera. Ahora está en coma alcohólico en el hospital. Pero los ingleses mienten y le hicieron creer a estos pavotes que Pompón Bonanote lo tiene prisionero. Es un invento de sus amigos que fingieron un secuestro para cobrar el rescate y así recuperar la fortuna que se habían farreado durante 400 años. Ahora aquí, los pitufos verdes quieren sacar al pitufo azul y con ello se deshacen de basaltar Hidalgo del poder. Y eso es todo lo que digo, Mongi. Y no le preguntes a ese viejo trolo, Félix Espuma. ¿A quién dijiste, viejo trolo?, dijo Espuma. A vos. Y se empezaron a trenzar en un sangriento combate historiográfico. El folk de esa epopeya era variado. Había banderas de la ñomope, de la UDR verde y del sindicato de carretas que hacían soñar los relinchos de los caballos. Además, también estaba un tal Moyano de la Cernada, líder de la OGT. Los cantos eran variopintos. Borón, bombón, borón, bombón, si cae el rey, vuelve ñomón. O como los que entonaban un sindicato acompañado por la pesadita de un club de tejo de la época, que decía, vino, vela y pala es la banda de la Ferrer. Dentro de Don Gilbo, los militares apoyaron el nombramiento de la nueva yunta. Y la destitución de Basaltar, quien tuvo que tocar los tarros o lo fajaban. La yunta se hizo cargo hasta que el rey salga del coma alcohólico. Basaltar escapó por los techos en el helicóptero. Y al fin los pitufos verdes tomaron el poder en Ñomolandia. Y entre besos en la boca, entre Belgrano y Saavedra, todos fueron felices. Menos Falcon, que se encontró con Atreyu, quien le obligó a trabajar blandiendo el barro para hacer ladrillos en un horno. Y Petuta y Tito, que vieron que los pitufos verdes, entre joda y joda, se volvían azules de vuelta. Moraleja. Si la libertad dices a la calle salir a conquistar, ten cuidado con la ebriedad y no tropezar, porque son los mismos liberadores los que después te van a empomar. Gracias. Estado de coma. La diversión inconsciente. Y ya nos estamos yendo. Sí, ya. Sí, continuamos, así nos quedan un par de minutitos. Llegó un mensaje al 1561-5403-59 que dice, en ese estudio abunda el ácido lisérgico. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ese mensaje nos llegó. Sí, Maca nos mandó un mensaje. Maca, un abrazo, Maca. Gracias. Sí, abunda el ácido lisérgico y no lo compartimos. ¿Lisérgico? Sí, lisérgico, claro, y no lo compartimos. Justo. Frase. Que nadie frase. Llamó por la frase. No, se han enviado varios mensajes, pero nadie intentó Se perdieron la pasta frola de la panadería La Nueva San Antonio, ubicada en Sáenz Peña 1952, acá en Moreno. No saben lo que se perdieron. Yo compré una la semana pasada y estaba buenísima. ¿Sí? Sí. No puedo decir lo mismo. Como no compartiste, no puedo decir lo mismo. Ah, miralo. Sí, claro, no, claro, sí. Yo puedo opinar sobre las pizzetas. Las prepizzas, digo, no pizzetas. Ah. Sobre las prepizzas. ¿En qué quedamos? Prepizza. Compro prepizza y la hago pizzeta yo. ¿Cuál es el problema? Ah, mira. No, bueno, está bien. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Qué ganas, ¿eh? Bueno, sí. Dale, decías. La frase que tenían que adivinar decía. Y yo lo miré al negro y le dije: ¿viste el pase que le metió al Pipa? ¿Quién lo pudo haber dicho? Hablando de pase, de Pipa. ¿Quién fue? ¿No? Un personaje que tuvo un gran papel en su momento. Muy comprometedor el papel. Diego Maradona. El señor Diego Maradona. En una entrevista al Diario de la Nación, hablando sobre Messi. Sí, otra de las cosas que dijo es que a él le hubiera gustado jugar con Messi. Ajá. No sé en qué sentido lo habrá dicho. Bueno. Tampoco. Bueno. ¿Eh? Le hubiera gustado jugar con Messi, dijo. Hubiéramos tirado unas paredes tremendas, dijo. ¿Mm? Sí, por ahí hubiera soñado hacer albañil y compartir un trabajo con Leonel. Bien, nos vamos. Sí, esto ha sido Estado de Coma. ¿Nos vamos a ir con música? No, no nos da ni versión tiempo. Bicentenario. Nada, nada, nada. Bueno. Nos vamos cantando, si querés. No, ¿qué querés que cantemos? Nada. No vamos a cantar el himno. ¿Por qué no? Bueno, cantalo vos, no. Yo no. Chau, nos vemos. Gracias, nos vemos. Leo, por estar. Gracias, Sergio, que nos estuvo acompañando. Sí, gracias a la gente del colectivo poético. Gracias, Vuelos. Ceci. Gracias, Eva. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Junto a vos, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, seguimos sumando argentinos al trabajo. Porque el trabajo es la mejor herramienta de integración social. Porque el trabajo es dignidad. Es tu futuro y el de los tuyos. Ayúdanos a proteger tu derecho. No aceptes intermediarios. Denuncialos al 0800-222-3294. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.